busca dentro de ti. Realmente eres la única persona que sabes lo que realmente quieres. No esperes a que ocurra un milagro. De verdad que nadie o casi nadie va a venir a tocar a tu puerta. No esperes a que esas puertas se cierren. Lo sabes, que la felicidad solo depende de ti. Por eso esta noche en Cita con la Noche, vamos a animarte a que todas las cosas buenas las busques dentro de ti. Que busques dentro de ti esa fuerza, ese empuje que te hace sentir que las cosas pueden ir siempre mejor, es verdad, pero que son las tuyas. Y que dentro de ti está la respuesta. Mirándote al espejo, sabes que puedes encontrarte y puedes encontrar a personas que, como tú, camináis juntos. Ten alas, sigue caminando, aprende a volar y aprende también a decir adiós. Sabes que tú eres la persona que mejor te conoce y que dentro de ti está todo el potencial para ser feliz y para hacer felices a las personas que te rodean. El tren de la felicidad solo pasa una vez. Hay que estar muy atentos para que no se nos escape, para que al fin y a la postre no se nos lleve también la ilusión. La felicidad está al alcance de tu mano, pero no va a llamar a tu puerta. Busca dentro de ti. Haz realidad lo que realmente deseas. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Es un auténtico placer estar con todos vosotros una noche más. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy además quería traer al programa un vídeo, el vídeo que hemos escuchado al principio, que compartió Leonardo Beloca Aguilar. Muchísimas gracias, porque habla de la felicidad, habla precisamente de lo que es la felicidad y de ese tren que muchas veces se nos escapa. Por eso la solución, o por lo menos una forma bonita de sacar adelante lo que tenemos es mirando adentro, es buscando dentro de nosotros la solución de todos los problemas. Busca dentro de ti la solución de todos tus asuntos, incluso aquellos que creas más ajenos a ti, porque dentro de ti está el secreto, están todos los secretos. Incluso abrirte camino en una selva virgen es posible, incluso levantar un muro, tender un puente. No lo hagas sin haber buscado antes dentro de ti el secreto. Porque sabes una cosa, dentro de ti están todos los puentes ya tendidos, están cortadas todas las malezas, todos los edificios están ahí. Pregúntale al arquitecto qué tienes escondido, y él te dirá cómo. Y antes de ir a buscar el hacha más afilada, la pala más dura y más resistente, entra en tu interior y pregúntate. Y acertarás, amigo, porque dentro de ti llevas la luz misteriosa de todos los secretos. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Pues sabes que en este momento estoy mirando por la ventana en esta noche. Una noche triste, porque es una noche sin luna, una noche sin esperanza, sin luz. Pero pienso que es más triste amar cuando ya no hay esperanza. Mañana será otro día. Salúdalo con energía, con alegría, y vívelo al máximo, lo más que puedas, porque tu vida no solo es una maravillosa aventura, sino además es tu aventura. Recuerda cuando la ilusión se pierda, cuando falte la alegría. Cierra los ojos y recuerda. Recuerda y cuéntalo a los demás en la memoria. Porque hubo un tiempo en que la aurora era el camino. Así que recuerda, a propósito de flores en el silencio, su nombre. Cierra los ojos y recuerda. Y busca en el corazón esa lámpara encendida, llena de palabras de amor, antes de que todo un día se pierda, antes de que pase eso. Recuérdalo. La vida empieza en cada amanecer. La vida empieza dentro de ti. Sácala a pasear en cada aurora. Recuerda cuando la ilusión se pierda, cuando falte la alegría. Cierra los ojos y recuerda. Recuerda. Y cuéntalo a los demás, que en la memoria hubo un tiempo en que la aurora era el camino, que transparente iba la vida al verde del olivo. Recuerda, a propósito de flores, en el silencio su nombre. Cierra los ojos y recuerda. Recuerda y busca en el corazón aquella lámpara encendida, llena de palabras de amor, antes que todo un día se pierda dentro de ti. Recuérdalo. La luna de medianoche se hizo un tulipán de fuego, cuando le dije tu nombre y cuando le dije el mío, se hizo un tulipán de frío. La vida, contra la sombra la vida, contra la ilusión perdida, contra el silencio la vida. La vida es para querer. Ayúdame, guitarra mía, ayúdame al amanecer, que lo que venga. La luna de medianoche se hizo un tulipán de fuego cuando le dije tu nombre y cuando le dije el mío, se hizo un tulipán de frío. Cita con la noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Que la vida nos va llenando de canas, y a medida que el tiempo va pasando y nos va asentando más en esta vida, uno se da cuenta de que cualquier hueco que uno tenga tiene que aprovechar para llenarlo de amor. Da igual que uno sea adolescente, que sea joven, que sea viejo, siempre que tengamos un pequeño huequecito en nuestra vida, hay que llenarlo de amor. De amor hacia nosotros y hacia otros. Porque ese tiempo que tienes, esas ganas que todavía laten en tu corazón, te tienen que hacer salir y buscar ese amor que sabes que necesitas. Por favor, no pienses voy a sufrir o me van a engañar. No pienses voy a durar para siempre, porque no es así. Vete alegre buscando el amor. Pero todo amor, da igual, porque todo amor es noble y todo amor es magnífico para ti. Ama como puedas, a quien puedas, todo lo que puedas, pero no te olvides de amar y de amar siempre. Y no pienses en cuál puede ser el fin de tu amor, porque por sí mismo ya es un fin. Da tiempo a la ternura, da tiempo a la cercanía y vive con mayor plenitud. Cualquier hueco llénalo de amor. Fíjate que muchas veces esos pequeños gestos de cada día son los que nos llenan de verdad. Y si haces un poco la vista atrás en tu vida, te darás cuenta de que probablemente habrás desaprovechado muchos de estos momentos para llenarlos de amor. Pero todavía estás a tiempo, estás vivo, respiras. Eres parte de este mundo que puede hacer que las cosas vayan fluyendo para ti. Busca dentro de ti, esa fuerza la llevas tú. Tú tienes la llave para abrir la felicidad. Tú tienes huecos suficientes para llenarlos de amor y sobre todo para darlo, cualquiera, a cualquiera, en cualquier circunstancia y condición. Porque ¿qué es la vida, amigos, sin amor? Thank you. ¿Acaso no es verdad, amigos, que nos pasamos la vida buscando? Buscamos hacerlo mejor, dinero, amor, felicidad. Pero incluso los que no saben que están buscando se pasan la vida haciéndolo. Intentan conseguir más dinero para comprar lo que desean, para tener el trabajo que siempre han soñado. Siempre estamos buscando. Y claro, siempre llegan decepciones, porque claro, hay muchas personas que deciden dejar de buscar. Hay personas que deciden vivir incluso con lo que no les gusta. Y aceptan las cosas sin pensarlas demasiado. Pero es que aceptar no es dejar de desear, no es olvidarse de que uno se tiene que querer a sí mismo. Aceptar es simplemente dejar que las cosas fluyan, aunque no nos gusten. Pero eso no significa que nos vayamos a quedar quietos. No nos quedemos quietos, inmovilizados, esperando que la respuesta a nuestras necesidades va a venir de fuera. Porque no es así. Y no es así porque siempre hay algo, alguien, que va a venir a despertarnos, que va a venir a agitar nuestra conciencia dormida y nos va a hacer descubrir que no vale la pena buscar tesoros, porque el tesoro lo tenemos muy dentro de cada uno de nosotros. Consigamos entonces, amigos, buscar dentro de nosotros en lugar de fuera. Consigamos darnos cuenta de que dentro tenemos la sabiduría necesaria, no solo para vivir, sino para vivir plenamente. Es una inteligencia que está dentro, pero no en nuestra mente, porque la mente se basa en lo que otros nos han enseñado. ¿Qué va? Es una inteligencia muy especial, saber lo que necesitamos y saber cuál es el camino más adecuado para llegar. Y eso solamente lo tenemos dentro de nosotros. Cada uno tenemos nuestras propias respuestas. Tú, amigo, tienes tu camino. Búscalo dentro de ti. Hay personas que tienen miedo a buscar dentro de ellas mismas porque no saben lo que van a encontrar. Y sobre todo porque no están seguras si lo que quieren encontrar realmente lo desean. Hay personas temerosas porque piensan que llegar hasta su interior es mucho más complicado de lo que parece. O porque otras personas les han dicho, no te molestes, porque yo te voy a dar las soluciones a los que tú quieras. No hace falta que las busques en ningún otro lugar. Pues ojalá no seas tú uno de esos. Ojalá seas capaz de abrirte paso, de buscar esa luz que tienes ahí dentro escondida. Esa pequeña llama que por momentos has estado tentado de apagarla y que sin embargo sigue ahí, brillando para ti. Y solo cuando alguien es capaz de crecer esa llama, puede iluminar a otras personas también. Busca momentos en tu vida cotidiana en que puedas estar tranquilamente contigo mismo. Puede ser dando un paseo, puede ser un ratito antes de dormir, puede ser en las diversas circunstancias que la vida te va cuestionando momento a momento. Pero busca dentro de ti el camino, porque solo está ahí. No está fuera, y nadie te lo va a dar en la medida en que tú lo necesites. Busca dentro de ti la magia, el poder, la fuerza, la ilusión. Busca dentro de ti todo ese mundo que tú deseas y trasládalo hacia afuera. Y sobre todo, lo más importante, busca dentro de ti el amor. Ese amor que tienes ahí y que a veces piensas que lo has perdido porque sencillamente no eres capaz de darlo ni de recibirlo. Saca todo el amor que puedas y compártelo, porque sabes que cuanto más saques, más vas a recibir. Y es algo que todos necesitamos, dar y recibir. De ahí una ilusión enorme recibir amor, pero mucho más el darlo, porque eso te sale de dentro, porque eso lo has buscado dentro de ti y porque sabes que el amor es lo único que realmente te queda. Estás escuchando Cita con la Noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Así que te propongo esta noche un viaje, pero un viaje hacia el interior de ti mismo. Busca lo que tienes en tu interior y vuelve hacia ti. A veces no hay nada que nos cause más dolor que habernos perdido a nosotros mismos. Por eso esta noche vuelve hacia ti. Saca todo eso bueno que tienes, que sabes que lo llevas, y compártelo. Magnífico, amigos, el poema de Amado Nervo que ha sido el leitmotiv de este programa. Busca dentro de ti, porque dentro de ti está siempre el secreto, están todos los secretos. Y si así lo haces, acertarás constantemente, puesto que dentro de ti llevas la luz misteriosa de todos los secretos. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Gracias por esos mensajes que dejáis. Y gracias sobre todo porque también vosotros buscáis dentro de vuestro corazón.